Buenas tardes, comienza un mon de músicas. Martes a partir de las 4 de la tarde, 2 horas, aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. De músicas. También se escucha en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los días martes a partir de las 22 horas y online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Un mon de música. Hoy, martes 22 de diciembre del año 2009, penúltimo martes de este último mes del año 2009. Monde Músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. No se olviden, Gmail tiene un chat interno con el cual podemos interactuar a través de ese chat. El 3W es la página web. Mail, nosolojazz@gmail.com. Hoy vamos a tener un programa que en principio está dedicado al reggae, pero nos vamos a remontar inclusive un poco antes a los orígenes del reggae. Nos vamos a ir al mento, al rocksteady, al ska, para llegar al reggae. Pero antes vamos a presentar una total y absoluta novedad. Algo que en este disco y en esta canción que vamos a escuchar ahora, se nos presenta un nuevo, digamos, estilo musical, el Afro Talk. Living, only way to survive, got to put your eyes on the way. I say I love. My people gon' get the music. I put the energy in a rhyme like an OG in a crime. But I don't check my mouth, cause baby, I see the lot damn politician. Them even run the poor man. The wicked's gon' be burned. Watch your back, just be careful. When many people tryna act like they like you, them only acting like because you got something more interesting. Them gonna use you and confuse you. I had a dream that what's gon' be soon be over. But the wicked man got no sympathy for you and I. Why die? Come on, let's gonna find a better place to stay and freeze. Baby, don't be afraid. Baby, don't be afraid. Baby, don't be afraid. Baby, don't be afraid. Baby, don't be afraid. Let's talk about music. Music is not about to hit one another. Let's talk about music. Music is not about to fight one another. What I know about the music. Music is not about to talk about violence. What I know about the music. Music is not about to kick one another. Another. Let's talk about music. Music is not about to fight one another. What I know about the music. Music is not about to talk of violence. What I know about the music. Music is not about to hit one another. Let's talk about music. Music is not about to hit one another. Let's talk about music. Music is not about to fight one another. What I know about the music. Music is not about to talk of violence. What I know about the music. Let's talk about music. Kamal, Afro 70, de su álbum No Confusion But The Right Solution. Y no vamos a hablar solamente de música, porque ya lo sabemos, la música es simplemente un vehículo. Estamos hablando de música, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de libertad, estamos hablando de África, estamos hablando de unión. Y con todo esto vamos a hablar con el creador de este disco que recién lo acabamos de abrir aquí en el estudio de Contrabanda FM. Kamaldine Osman Cissé, más conocido como Kamal. Kamal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí ya has visto, mientras escuchaba el tema, no se puede dejar de entusiasmarse y de mover el cuerpo. Eso. Pero hablábamos de esto, que no es solo música, sino también hay conciencia, conciencia social, hay conciencia política. Claro. Y hay muchas cosas en la música. Claro. Pero hablemos un segundito de ti, Kamal. Sí. Primero, tú eres originario de África. ¿Qué país en concreto? Ghana. Ghana. Ghana. Llevas tiempo en Barcelona. ¿Cuánto tiempo estás por aquí? Llevo 10 años y unos meses, así. 10 años y 3 meses, digamos. 10 años y 3 meses. Sí. Tú siempre te has dedicado a la música. Eres músico ya de origen. Sí. Sí. Sí. Afro Talk, sí. Primera vez que escucho este término, y tú me decías antes de comenzar el programa que es el primer disco de Afro Talk. Afro Talk. Porque normalmente, ya desde hace unos años, y especialmente sus raíces en Nigeria, teníamos el Afrobeat. Afrobeat. Que se ha popularizado muchísimo, inclusive aquí en Barcelona tenemos muy buenos grupos de Afrobeat. Pero Afro Talk, cuéntame un poquito la diferencia. La diferencia, uno que escucha mucho Afrobeat Y cuando se escucha Afro Talk, sabe que no. Ajá. Parece Afrobeat, pero hay algo que no lo entiendo. Ajá. Entonces, cuando no lo entiende, pero ¿qué es ese estilo es este? Porque nunca había escuchado, pues, se llama Afro Talk. Porque Afrobeat viene de High Life Music. Exactamente. Son los orígenes. Eso. Y lo mismo que Afro Talk viene de High Life Music. Ah, sí, la raíz es la misma. Sí, fantástico, la misma raíz. Fantástico. Entonces, es como un albor con diferentes ramas. Ramas. Lo mismo. Lo mismo. Sí. Y también Afro Talk también siempre lleva un mensaje positivo. Vale. Positiva. Es como cuando digo, no confusion but the right solution. Significa mucha cosa. Entonces es como una persona que siempre que se lucha, que busca la realidad, nunca se para hasta que se encuentra lo que quiere, de verdad. Entonces, si se escucha, let's talk about music, hablamos de música. It's not about to hate one another. No es para odiar a uno. Let's talk about music, it's not about to fight one another. No para luchar entre otro. It's not about to hate, lo mismo. It's not about to kill, lo mismo. No hace falta matar entre otros. Música no quiere decir eso. Y menos aún entre hermanos. Claro. Usando la palabra violencia entre música no es música. Ya es otra cosa. A lo mejor se falta tener un estilo que dedica en esta cosa. Ajá. Porque no es música. Entonces, Afro Talk, cuando dice Afro Talk, la gente dice, pero Afro Talk, es un poco shock, Afro Talk, pero no tiene nada que ver, porque también el nombre Afro Talk es como cuando tú llegas en Ghana ahora mismo y tú quieres conocer la cultura de Ghana y te lleva a una casa de un rey, por ejemplo, rey de Ashanti, y rey de Ashanti también hay forma de bailar en esta casa, porque nosotros comunican con la música. Porque la música que tú tocas, él te entiende lo que tú quieres decir, lo que va y lo que sale. Entonces, mientras tú estás bailando, para intentar dar bienvenido en la casa, pues tienes que saber cómo se baila. Porque ya estás en el mundo de Afro Talk. Perfecto. Por eso es Afro Talk from Ghana. Porque ahora estás en Afro Talk en Ghana. Yeah. ¿Entiendes, no? Por ejemplo, si tú vas a bailar, hay que saber cómo mueve la mano y controlar. Tú vas a estar ahí, arriba, abajo, moviendo, así. Quiere decir que te cortará la cabeza porque la mano se va, está justo en el cuello se va derecha y izquierda. Claro, eso es como cortar el cuello. Cortar el cuello. Por supuesto. Entonces hay que saber cómo se baila, hay que saber cómo te toca la música en casa de un rey. Hay todo un código de lenguaje corporal, ¿no? Eso. Entonces Afro Talk dedica mucha cosa. Perfecto. Dedica mucha cosa, pero más que nada positiva. Eso, sí. Fundamentalmente positivo. Y la música como un vehículo eso. Justamente de abrir conciencias en lo positivo, claro. No a la violencia. No. Y nadie sí, usa palabras violencia negativas, estos no. Vale. Sí. Africa must come together. Yes. Es decir, el África debe unirse. Debe que unirse. Que es un imperativo, hay que unirse. Es porque si una persona que no lo sabe, piensa que somos diferentes. Y somos la misma familia. Entonces, no confusion, but the right solution. El mejor solución es unir. Y más que nada, no solo África. El mundo tiene que unir. Porque somos la misma familia. Yo, por ejemplo, tengo una parte que viene de Nigeria. Tengo una parte que viene de Ghana, mis abuelos. Tengo una parte que viene de Costa de Marfil y Togo. Pero somos mi madre, padre, todos somos de Ghana. Pero a veces tenemos que viajar para... a ver, el pueblo antigua, pero hay problema de frontera. Tú no eres de aquí, tú eres de Ghana. Pero tengo que venir a ver mis abuelos, da igual. Aquí es la ley y tiene que pagar así, tiene que, oye, ¿qué va a hacer esto? Si aquí es mi pueblo, encima hablamos el mismo idioma. Entendemos perfectamente que, mira, ¿qué pasaporte llevas? Ghana. Porque this is a big confusion. And the right solution. The right solution. Is to put the people together. Unir. Africa must come together. We must put your mind together. sit down and think. We should now sit down and look. Always confusion. We should try to find out solution. Cause Goro Goro in the west, Goro Goro in the south, Goro Goro in the east, Goro Goro in the north. Africa, we must come together. We must put your mind together. We must sit down and think. We should now sit down and look. Always confusion. We should try to find out solution. Cause Goro Goro in the west, Goro Goro in the south, Goro Goro in the east, Goro Goro in the north. Last night I had a dream. I saw Honorable Minister Dr. Kwame Nkrumah. Superior Majesty, Haile Selassie, they were talking to me. They said, black man, you should got remember, struggle and liberation. You should stand forever and fight forever with a good intention. Fight for the children, Nigeria. Fight for the land, Senegal. Don't let somebody, Zambia, take off the land, Cote d'Ivoire. Take off the property, Zimbabwe. And give it property. We fight with the reason. We know we're gonna win. Sudan. Don't let somebody, Mali, take off the land. Ja. Take off the property, Sahara. And give it property. We fight with the reason. We know we're gonna win. Don't let somebody take off the land. Angola. Take off the property. Haiti. And give the property. Jamaica. We fight with the reason. Morocco. We know we're gonna win. Egypt. Don't let somebody. Algeria. Take off the land. Libya. Take off the property. Tanzania. And give the property. Kenya. We fight with the reason. South Africa. Your mind together, we must sit down and think. We should not sit down and look. Always confusion. We should try to find out solution. Cause Goro Goro in the west, Goro Goro in the south, Goro Goro in the east, Goro Goro in the north. Africa, we must come together. We must put your mind together. You must sit down and think. We should not sit down and look. Always confusion. We should try to find out solution. Cause Goro Goro in the west, Goro Goro in the south, Goro Goro in the east, Goro Goro in the north. Black man, my friend, my brother, young man, stand firm, don't move, don't shake. Now tell him that you need your freedom. Even Almighty God knows we are not born to be ruled, born to be used, born to be confused. Even Almighty God knows we are not born to be ruled, born to be used, born to be confused. Now I can't rule myself. Your work is over, Mr. Colonial Master. But we can be a friend. And not trying to rule me, not trying to control us. We got to give equal and justice. It's gonna be so fine and be so nice. But we can be a friend. And not trying to rule me, not trying to control us. We got to give equal and justice. Then it's gonna be so fine and be so nice. Some of my people living in the box, and there is in the ropes. Why gonna close your border to your brother? Africa, open your eyes and open your mind. Ooh la la, ooh la la la, ooh la la, ooh la la la. the box. The dirt inside in the rocks. Why gonna close your border to your brother? Africa, open your eyes and open your mind. Ooh la la, ooh la la la, ooh la la, ooh la la la. Must come together. We must put our minds together. We must sit down and think. We should not sit down and look always confusion. We should try and find our solution. Cause Goro Goro in the west, Goro in the south, Goro Goro in the east, Goro in the north. ¿Qué se dice Goro, Kamal? Bueno, Goro Goro es como una serpiente. Entiende, ¿no? Uh-huh. Viene como buena persona, pero al fondo no. Hay que ser mucho cuidado con serpiente, que no lo saben. Vale, vale, vale. Entiende, vale. ¿No? Sí, sí. Entonces, sí, sí. Hay que. The right solution es, como digo antes, uno no tiene que parar de buscar y estudiar. Algo que no lo sabe, búscalo y para saberlo. Porque para que no sea ignorante, primitiva, arrogante, porque para tener estas tres cosas, eras un. No existe en este mundo. Entonces, ¿por qué the right solution? The education is the key. Educación es la llave. Es la llave, es la Entonces, clave. La gente quiere educación, no armas. Uh-huh. La gente quiere educación, no intentar de confundir. La educación es la que la gente necesita en cualquier parte del mundo. Sí. Y esa África, Kamal, que uh-huh. de la cual hablábamos antes del tema y de la cual también hablábamos durante uh-huh. la emisión del tema. Sí. Claro, es una África que actualmente, sí. y ya desde hace unos cuantos siglos, sí. la frontera de esa África ya no están solamente en el continente africano. Sí. Sí. Porque encontramos África uh-huh. en Sudamérica, en sí. el Caribe, en sí. Estados Unidos, sí. en Europa encontramos África. Sí. Es decir, África ya ha dejado de ser un concepto solo geográfico. Sí. Y ha dejado de ser solamente un concepto de color de piel. Claro. Porque de la misma manera que nosotros blanquitos tampoco somos iguales, claro. pues en esa África negra también, Al, tú lo explicabas, que hay muchísimas tonalidades. El abanico de esa piel negra de África sí. es muy amplio. Y tú me hablabas antes de las raíces. Claro. Tú mismo eres de Ghana, pero tienes antecedentes en otras partes de África. Sí. Cuéntame eso, por favor. Mira, mi abuela es de Ghana. Madre de mi padre, la madre de mi madre es de Ghana. Y madre de mi padre es de Togo. Yeah. Y mi padre, su padre es de Costa de Marfil. Vale. Entiende, ¿no? Entonces, si vamos a buscar, todo ganés, ¿sabe dónde venimos? Somos de Mali. ¿De Mali? Mali. Ajá. Pero un ganés que no tiene estudio, va a decir que no, yo mismo odio a esta gente, yo les estoy francófono, no sé qué. Pero es tus abuelos. Venimos de Mali. Tienen que estudiarlo. Está perfectamente, porque si tú vas en el casa del rey, ellos siguen manteniendo la cultura siglos antiguos. Y si llaman sus dioses, llaman unos dioses que están en Mali, que no, uno que no tiene este idioma, no saben en qué palabra es. Porque cuando dicen una persona habla auténtico ganés, que es de Ashanti, por ejemplo, que es un idioma que se llama Chi, el auténtico, la palabra es duro, duro, viene de Mali. y se clasifican como eso sí, que son las que hablan un dialecto de idioma de Ashanti puro. Entonces, ahora tenemos que explotar eso para que la gente se levanta y para que se, y más que nada para próxima generación, que saben que África somos la misma familia. Aunque claro, tenemos que luchar de unir, aunque no es fácil, no tenemos que sentarnos y cerrar los ojos, que uno no es fácil luchar eso, no, uno tiene que empezar. Cuando uno se empieza, con el tiempo entenderemos. Porque esa diferencia, por ejemplo, que tú comentabas, sí, cuando quieres ir de Ghana y pasar, ajá, a un país vecino, claro, pues hay fronteras, hay pasaportes, hay autoridades que te dicen tú no eres de aquí, tú eres, ajá, del otro país. Claro. Entonces, claro, esto choca, ¿no? En mira, un contexto. Yo lo voy a decir. Un seguridad que trabaja en la frontera, o un militar o cualquier cosa que trabaja, si tiene educación, se coge la cosa muy fácil. ¿Por qué? Porque ese idioma que te digo que viene de Mali, por ejemplo, en Ghana nosotros no hablan todavía en Ghana, se llama Wangara. Si tú vas a Mali, se llama Bambara. Si tú vas a Senegal, se llama Mandinka. Si tú vas a Sierra Leone, se llama Mandingo. Si tú vas a más, es que mismo idioma. Y es el mismo. Es el mismo, tiene otro nombre. Entonces, ¿por qué tenemos que luchar? Porque tú eres de ahí y ahí. Ahora vamos a hacer DNA de sangre, eres mi familia. Entonces, como no hay educación, siempre estamos ahí luchando entre otros, y África nunca va a crecer así si no hay educación. Por supuesto. Entonces, claro, si yo para mí, mi parte, si Crua Roja van a África a ayudar, no solamente comida, educación. Educación es realmente lo que África se necesita. Tú con tu música, sí, y con este grupo, Kamal Afro 70, sí, tú también aportas un granito de arena a esta toma de conciencia, y que la gente, no solamente tu gente, sino en Occidente, nosotros que escuchamos esta música, claro, tomemos conciencia de esta realidad. Claro. Tú, con este grupo, ¿hace cuánto tiempo que trabajas? Con esta banda. Con esta banda. Con esta banda, 3 años. Tres algo, años. Sí. ¿Y nace dónde? ¿Aquí en Barcelona o...? Sí, Afro 70 nació en Barcelona. Uh-huh. Y el estilo Afro Talk también se nació aquí. Pero realmente Afrotalk existía hace siglos, vale, pero no, nadie ha dado cuenta para usar el nombre Afrotalk. Entonces la historia de todo eso aquí en Cataluña, en Barcelona. Entonces estamos hablando de, sí, una música que tiene unas raíces, sí, en África, pero, sí, tú le has dado con la instrumentación y con los arreglos un toque moderno a esta, claro, música, claro, pero que no pierde esta tradición, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Bueno, ¿qué tema podríamos escuchar, Kamal, del disco? Hemos escuchado de momento Let's Talk About Music, uh-huh, y Africa Must Come Together. Sí. ¿Qué otro tema podríamos escuchar? ¿Qué me recomiendas tú escuchar? Escuchamos The Same Time My People. Ok, The Same Time My People. Sí. El primer tema, si no me equivoco, el segundo también, los dos están en inglés, sí, ¿verdad? Pero también haces uso del castellano y del idioma que habla Ashai, ¿cómo se llamaba? Ashanti. Hausa. Vale. Ah, vale. En este caso hacemos un cambio. Exacto. Escuchamos Kakabari. Kakabari, perdón, sí, es el número 5. Kakabari. Cuéntame, sí, un poquito del tema antes de que la gente lo escuche. Kakabari es en Hausa, es un idioma que se llama Hausa, que pueden encontrar como 10 países en África. Es el mismo problema que estoy diciendo. En Ghana hablamos Hausa, Nigeria Hausa, Camerún Hausa y mucho más. Perdón, una pequeña pausa. Sí. En Ghana, por ejemplo, se habla más de un idioma. Hay más, ¿no? 47, vale. A eso oficial es lo que hablamos en inglés. Vale, perfecto. Pero el segundo es Ashanti y 3 es Hausa. Vale, porque 3 Hausa también. Y Kakabari quiere decir don't stop. No paras. No pares. Sí, no pares. Perfecto, lo escuchamos. De este álbum, No Confusion by the Right Solution, el grupo Kamal Afro 70. Eso. Kakabari. Kakabari. Kakabare, kazo kajine che, bambare, kazo kajine che, kakabare, yabam Allah. Kazo kajine che, kakabare, kazo kajine che, bambare, kazo kajine che, kakabare, yabam Allah. Kaye dada kanka kaka kara kaya dada abinda baka sani ba kaka tuche kanka gajida kanka ubangidi Allah sarki da kansa wai ka minka bautanshi kasanshi zabida kaka jaka fadima woni abinda baka sani ba shikini Qur'ani ujida kyau mashuga bammu dun African zabida gobe ya arangobe mu fitta su cikin wahala amin Allah ka ba mu sa amin ka ba mu yawanci rai amin ka kiyaye mu da yunwa amin ka kiyaye mu da yaki amin ka kiyaye mu da shita amin ka kiyaye mu da wutan jahannama amin ka kiyaye mu da munafikai amin Allah ka ba mu sa amin amin amin amin amin amin kazo ka jina ce ka kabare kazo ka jina ce bambare kazo ka jina ce ka kabare Yabon Allah Kaso kachina che Kakabare Kaso kachina che Bambare Kaso kachina che Kakabare Yabon Allah Dan Adam Kakabare kudinka Yarudeka au yetucheka Domin dunia ya iya Yesake maka ako olokachi Rayuwa nada bonsoro Kumi nada lokachinsa Kubari musa idu Kamin lokachi ya uche Lokachi nakabamu Yanagira mkua Mutu mpinde kai Tunani kamang Nka amutu watarana Toka kakashe danwanka Nkaka tuche danwanka Aljana ya itadifa Uri nzu anefa Kaboro kala kaya karfi Muboro kalam yei karfi pa Kaboro kalam yei karfi Muboro kalam yei karfi pa Amin Allah kabamu sa Amin kabamu yawanchi rei Amin kakiyaye muda nyungwa Amin kakiyaye muda yaki Amin kakiyaye muda shita Amin kakiyaye muda utanja anam Amin kakiyaye muda munafukai Amin Allah kabamu sa Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Amin Gina che bambare faso kajina che kakabare ya bangala faso kajina che kakabare faso kajina che bambare faso kajina che kakabare ya bangala Cacabari, don't stop, no te detengas, sigue siempre eso. Hacia adelante. El conocimiento, saber, tener curiosidad, saber de qué hablas y saber, me comentabas tú, que también una de las, aparte de los idiomas, sí. También hay en África otras cosas que los dividen, como nos dividen nosotros en Occidente. La religión también es un aspecto. Hay una parte en Sudán, tú nombrabas Sudán, la parte norte de Sudán es musulmana, sí. Y la parte sur un poco más sigue sus tradiciones animistas de raíz africana. Pero para hablar de esto también hay que saber, hay que leer, hay que estudiar, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, hay mucho problema y mucho conflicto, y tanto en las religiones. Ajá. Por ejemplo, para mí, si tú eres musulmán, cristiano, católico, lo que sea, no critica a nadie. Lo que tú tienes que hacer es estudiar a los demás. Y para saber más o menos y hacer la comparación, a ver si es tu enemigo o no es tu enemigo. Mucha gente va a hablar lo que no es, tiene nada que ver con sus escrituras. Y la gente cree mucho la que dan a, por ejemplo, digan pastor o imán, mucha gente lo creen, pero no lo mira lo que está en el Corán o la Biblia. O cualquier religión. Sagrado, claro. ¿Entiende? Entonces, en África, por ejemplo, uno empieza a criticar a otro y lo pregunta, ¿tú conoces su religión? Dice que no. ¿Y por qué critica? Es confusión. Otra cosa, idiomas. Voy de Senegal y, por ejemplo, Wolof, hablan Wolof en Senegal y hablan en Mauritania. Y Wolof, cualquier Wolof que saben que viene de Senegal, vale, aunque eres de Mauritania, bueno, Wolof sigue siendo la misma familia. Entonces se crece y se cruza la frontera y de fondo son la misma familia. Digamos Bambara, lo mismo, Bambara es uno de los más grandes, Hausa es uno de los más grandes. Entonces una vez que sabes eso, lo que puedo decir es, necesitamos la libertad que pueden dar la gente, la oportunidad para que se pueda estudiar, y más que nada diferentes religiones. Ya tú decías, educación es la clave, sí. No confusion but the right solution, el último disco de Kamal, Afro 70. Kamal, el disco ya está en las tiendas. Sí, ahora están las tiendas, que se puede comprar en la FNAC, uh-huh. Triangle. Y también tenemos 19 de enero 2010. Ahí que también vamos a nada, estamos en enero. Sí, hay un concierto. Sí, vamos a presentar el disco ahí. ¿Dónde? En la FNAC. En el FNAC. Sí. En el Triangle. Triangle. En la Plaza Cataluña. Sí. También se puede comprar en la distribuidora, que es Amphora Records, si no me equivoco. Sí, también. AmphoraRecords.com, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Ahí, nada, entran en... Tú tienes también un MySpace, MySpace, ¿no? Sí. ¿Lo puedes decir, sí, por favor? Bueno, Kamal Afro 70. Entra a www.kamal.com, myspace.com, Kamal Afro 70, todos juntos. Y también ya verás las formaciones, perfecto, las fechas donde tocamos y todo. Y no se olviden, esto está en www.amphorarecords.com. A propósito de Amphora Records, hay un grupo, el grupo Alma Afrobeat Ensemble, mira, volvemos al Afrobeat. Ajá. Que se presentan este sábado 30 de enero a las 21 horas en el Manula Café, en la calle Escudellers, número 49, aquí de Barcelona. Alma Afrobeat Ensemble, sábado 30 de enero. Spicy Afro Talk from Ghana. Yes. Te deseo realmente lo mejor, que empiece a salir mucha más presencia tuya del grupo y que vaya aprendiendo esto del Afro Talk, ¿no? Eso. Malanga. Malanga. ¿Qué es Malanga? Cuéntame, Malanga, porque vamos a escuchar un tema ahora, The Same Time My People, dice featuring Radio Malanga. Cuéntame qué es Radio Malanga. Bueno, Radio Malanga, claro, es... Malanga es una fruta. Una fruta. Es una fruta. Y más que nada, claro, si te gusta Malanga, pues te vas a gustar Radio Malanga. Perfecto. Sí. The Same Time, My Same People. Time. ¿Qué podemos decir de esta canción? The Same Time, el mismo tiempo. En ese tiempo, mi gente no lo saben. Hoy, ahora. Hasta aquí, hoy, ahora aquí, mismo, aquí. No lo saben. Y cuando digo mi gente, no estoy hablando de África o en Europa, estoy hablando del mundo entero. Mi gente no lo sabe. No lo sabe. Sí. Espero que lo sepamos. Eso. Pronto. Y para saberlo, estudiarlo. Estudiar. Kamal, Afro 70, yes. No confusion, but the right solution. Kamal, fuerza. Igualmente. Antonio. My people, we have one God, one people, one love, one love. Come on, come on. This is time, my kids peep, peep, peep, don't leave me. This is time, my kids peep, peep, peep, don't trust me. This is time, my kids peep, peep, peep, don't know. This is time, my kids peep, peep, peep, don't trust me. Oh my God, if you look at what word, if you look at what cities, if you look at what streets, my people don't know. If I still look at my world, I can see the words getting any gossip every day, every night. War, every day, every night, bad, every day, every night, killing. Word, you said a kid like you, but I think you don't know. It's really bad, like to you, you reject it. Under judgment day, Lord, reject you. This my message, you. Everybody thinks it's not that you're in your bird. Say, Lord, peace, let me sleep in peace. Wake up and get stuff, so don't know what you're gonna happen to you tomorrow. Grupo Se nos acaba de marchar Kamal. Kamal, Afro 17, No Confusion, But the Right Solution. El tema que escuchábamos era The Same Time, My People, con Radio Malanga. Afro Talk from Ghana. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de esta nuestra ciudad de Barcelona. Fuera de ella nos tienen que escuchar online con la página web www.contrabanda.org. Y en Chile, la Radio Neta. Valparaíso 88.9, frecuencia modulada del puerto, y online con la página web www.laradioneta.cl. CL de Chile. www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas. Bien, y como había dicho al comienzo, y justamente en el tema que escuchábamos de Same Time, My People, ahí hablaban de Rastafari, la cultura Rastafari, que también tiene sus orígenes en aquella parte del mundo, en Etiopía. Cosas que se lo comentaba a Kamal, a mí se me hacen un poco difíciles de entender. Esa relación que hay entre el líder espiritual de la filosofía y religión Rastafari, porque no solamente es religión, sino también hay parte de filosofía, el modo de vida, un personaje que ahora hablaremos de él, militar, y en un régimen absolutista, y entonces pues se me hace difícil desde aquí comprender esas cosas. Vamos a, como había dicho, a continuar el programa con reggae, pero también lo hablábamos con Kamal. Reggae no es solamente Bob Marley, Peter Tosh o Jimmy Cliff. Hay música antes, y mucho antes del reggae. Tendríamos que irnos a los años 50, ya que en Jamaica, propiamente tal, no se empieza a grabar música, creo yo, que hasta los años, en los años 50, donde sí se grababa música. Por allí cerca era en Trinidad Tobago, ya habían grabaciones a comienzos de 1912, y si habían grabaciones de músicos jamaicanos, se habían grabado en Nueva York en los años 20, ¿sí? Cantantes jamaicanos interpretando música tradicional, pero las grabaciones son de hechas en los Estados Unidos. Nos vamos a un estilo musical precursor de todo esto, que es el mento. Mento Madness es el nombre de un grupo, y estas grabaciones pues son de aquella fecha, años 50. Lord Composer and the Silver Seas Hotel Orchestra, y un primer tema, Hill and Gully Ride, Mandeville Road. Mandeville Road, Lord Composer and the Silver Seas Hotel Orchestra. Esto es un álbum que lleva por título, bueno, el grupo Mento Madness. Bueno, bajo ese título está recogida todo estas grabaciones, este recopilatorio, la locura del Mento, este estilo musical precursor de todo lo que después sale de la música jamaicana, en sus grandes vertientes, el rocksteady, el ska y posteriormente el reggae y después ahí el dub y otras corrientes musicales que han surgido de ese tronco musical de Jamaica. Les decía que prácticamente antes de los años 50 no existía la industria musical que grabase la música autóctona de Jamaica, y no es hasta que un productor, Stanley Mota, abrió su estudio y comenzó a grabar a los grupos locales de Mento, que ya ustedes lo pueden haber escuchado, haber notado la influencia de la música de Trinidad Tobago, el calipso. Escuchemos otro tema de este Mento Madness, que dice Mota's Jamaican Mento, del año 1951 a 1956. Podríamos decir que es con esta música y con este estudio de Stanley Mota, donde se inicia lo que es la producción autóctona de músicos jamaicanos. Monty Reynolds and the Show Park Calypso Band, y un tema titulado Mi Dog Can Bark, dice mi perro no ladra. Aquí lo tenemos, de esta colección de Mento Music. Wonder if you hear the latest score. Say Jamaican dog can't bark no more. They make it laugh to shut them up. From the biggest one to the smallest pup. Me dog can't bark. Not even when it's dark. When people come, how me going to know? You better know when the cops start crow. When people come, how me going to know? You might not know when the cops start crow. Some tourists, they have to shift them gear, cause a barking dog they cannot bear, and the hotel them not lose. So Mr. Dog have no excuse. Me dog can bark, not even when it's dark. When people come, how me going to know? You're going to know when the cops start crow. When people come, how me going to know? You're going to know when the cops start crow. Well, I know my own Jamaica dear, and there's one thing that I will declare, to shut up all but making noise. Throw them in a well, that's my advice. Big dog can bark, not even when it's dark. When people come, how me going to know? You're going to know when the cops start crow. When people come, how we going to know? You're going to know when the cops start crow. Well, even if they stop the dog from bark, I know the cop will always crow. And if dog and cock them overthrow, well, the sound is still not going to blow. When dog and bark, not even when it's dark. When people come, how me going to know? You're going to know when the cops start crow. When people come, how me going to know? You're going to know when the cops start crow. Dog can bark. Mi perro no puede ladrar. Monty Reynolds and the Show Park Calypso Band. Calypso, Pues eso, música de Trinidad Tobago. ¿Y quién grabó el año 1953? Estas grabaciones que estamos escuchando ahora, de este recopilatorio Mento Madness, se grabaron entre los años 1951 y 1956. Justamente en el, justo en el medio de esos seis años, en 1953, un cantante jamaicano que después logró notoriedad como actor en Hollywood, el señor Harry Belafonte, en aquella canción del Banana Boat, tan escuchada, pero bueno, esa fue una especie de apropiación hollywoodiense de toda la iconografía, ¿no? De Jamaica y su música, el Banana Boat. Pero no vamos a escuchar ese tema, sino vamos a escuchar el Matilda, Matilda, la primera versión que grabó Harry Belafonte el año 1953 de este tema, Calypso, de Jamaica. Matilda. Perdón, Trinidad Tobago, y después llega a Jamaica. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela, everybody. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500, friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Belly money was just inside me bed, stuck up in the pillow beneath me head. Don't you know, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Friends never to love again. All me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda, Matilda, I'm feeling such pain. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, take me money and run Venezuela. Matilda, Matilda, el señor Harry Belafonte, y esta primera versión que grabó de este tema en el año 1953. Un bon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, y programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10, de 10 a 12, y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Un bon de músicas. Ska. El ska es un género musical originado a finales de los 50, después de la eclosión del mento, lo que estábamos escuchando hasta ahora, y después con aquella interpretación de Harry Belafonte, que es la influencia que llegaba de Trinidad Tobago. El ska, les digo, se popularizó a finales de los 50 y durante la primera mitad de los 60, y deriva el ska principalmente de la fusión de la música negra americana de la época con ritmos populares propiamente caribeños, siendo el precursor directo del rocksteady y más tarde de el reggae. Es decir, que podríamos decir así en líneas generales que lo que, primero que se empieza a generar en Jamaica como música auténtica de allí es el mento, y después pasamos al ska. un señor que indudablemente se le puede reconocer como uno de los grandes, inclusive se le llama el Godfather of Ska, el señor Lord Aitken. Es uno, ya les digo, de los grandes de la música ska. Aquí tengo un álbum relativamente reciente. Voy a ver si está por aquí la fecha. Se edita el año 2005 y se llama A Previously Unreleased Collection from the Godfather of Ska. Son grabaciones que no se habían editado hasta la fecha y lo sacan en este álbum que lleva por título Superstar. De hecho, y esto es lo curioso, y para que vean ustedes como las ramificaciones dentro de lo que es el mundo de la música y el mundo del Caribe, en este caso lo hablábamos con Kamal antes, como ya África no solamente los confines geográficos, sino pasa al Caribe, pasa a Sudamérica, pasó también a Norteamérica, a los Estados Unidos. Pues aquí tenemos un caso clarísimo. El gran rey, bueno, el Godfather, el padrino del ska, el señor Laurel Aitken, él nació en Cuba el año 1925, pero regresó con su padre, que era originario de Jamaica, en el año 1938, con 13 añitos, junto con sus 5 hermanos, en los cuales, uno de los cuales era un guitarrista ya consumado con los años, más tarde, Bobby Aitken. Pues este hombre, desde su Cuba natal, regresó con sus padres a Jamaica y desde allí se consagró como uno de los precursores del ska. Aquí tenemos un tema de este álbum Superstar, esta recopilación. If You Need Good Loving Tonight. Ska con el Godfather del ska, Lauren Aitken. Es el número 2 de este álbum. Ahí está. This is the sound of now. If you need good loving tonight, you can get it if you want it. If you need sweet kissing tonight, you can get it. That you're gonna leave, you know that. You Need God Loving Tonight. El señor Lauren Aiken, de este recopilatorio que recoge grabaciones que no habían sido aún editadas. It's previously unreleased collection from the Godfather of Ska. Superstar, Lauren Aiken. El ska, al ser un género particularmente apto para fusiones, fue incorporado a través de distintas variantes. Y se incorporó a los más diversos lenguajes. Como siempre, Hollywood, otra vez, y la industria cinematográfica y sus largos tentáculos utiliza muchas versiones de temas populares y los hace pasar por el filtro de la música ska. Para, después ocurre lo mismo con el soul y con el funk. Para series de televisión, The James Bond Theme, Exodus, Shot in the Dark, The Untouchables, todas estas películas, estas seriales, utilizaban, en su banda sonora, temas que estaban interpretados con un clarísimo aire de ska. Era un estilo entre callejero, nostalgia, un poco de misterio, características que conservaría a través de la época. Estuvo fuertemente asociado a los Rude Boys y a la independencia de Jamaica del Reino Unido, aunque se hizo muy popular en todo el mundo, especialmente, ya les digo, a través de las bandas sonoras de esas películas. Hay un grupo de los Scatlights, que posiblemente sin este grupo y otros grupos que popularizaron el ska, bueno, dice en el disco este, en un directo que lleva por título From Paris with Love, dice que sin los músicos conocidos como los Scatlights no hubiera existido el reggae. Es posible, pero ellos fueron un aporte más a lo que posteriormente se conoció como reggae. Nos falta todavía pasar por el rocksteady. The Scatlights, de ese álbum en directo, From Paris with Love, y un tema que más o menos, bueno, no más o menos, exactamente, nos pone en esto que les explicaba yo de temas de bandas sonoras de películas que han pasado a versiones ska. From Russia with Love, del señor de una de estas películas de James Bond, The Scatlights. Thank you. versión ska del tema From Russia With Love, los Scatterlights, de este álbum From Paris With Love. Y del ska nos pasamos al rocksteady. Es una evolución del ska como ritmo musical. Se dice, que en Jamaica a mediados de los años 60 se vivió una intensa ola de calor. Los músicos que subían a los escenarios para presentar sus piezas en ska terminaban agotados por el intenso calor, y el ritmo de sus melodías decreció en cuanto a velocidad se refiere, produciendo un efecto enloquecedor en el público. No se sabe a ciencia cierta si esta versión sobre el origen del rocksteady es cierta o no. Lo que sí es cierto es que el rocksteady era un ska con un tiempo más lento y que tenía como característica la acentuación de los tonos en el bajo y la disminución de la participación de los metales como el trombón y la trompeta. Aquí tenemos a un grupo, el Sound Dimension, un recopilatorio del sello Soul Jazz Record, donde tenemos una serie de temas. Vamos a escuchar un par de ellas para no ir alargando demasiado las explicaciones, porque además el tiempo se ha ido pasando y ya llevamos una hora y 16 minutos de programa y tenemos como mínimo que llegar a algo de reggae. Si no, podríamos continuar el próximo martes. Hoy es el martes 22 de diciembre, penúltimo martes, y por qué no, si nos queda mucha música, y yo creo que sí nos va a quedar muchísima música por tocar, pues continuamos una segunda parte de este especial reggae. Bien, Sound Dimension, tengo aquí el número 13, y este tema lleva por título Mojo Rock Steady, el grupo Sound Dimension. Rocksteady, del grupo Sound Dimension, de este álbum recopilatorio editado por el sello Soul Jazz Records. Y otro tema de este disco, para que vean cómo las influencias de la música norteamericana, del soul y del funk, también llegaban a la isla de Jamaica, y era recreada por estos músicos. Funky, simplemente así se titula este tema. Sound Dimension, Funky, un montón de músicas. De este recopilatorio editado en 2007, editado por el sello Soul Jazz Records de este grupo, y que cubre una serie de estilos. Mire, se los leo tal como está en la carátula del disco: funky, mojo rock steady, real rock, heavy rock, straight flash, full up, Jamaica underground, Rockford rock y más and more. Vamos ya perfilando, y lo han podido apreciar, lo que iba a ser el reggae, o estaba siendo, por no decir de alguna manera, se estaba creando ese estilo reggae. El reggae, obviamente, es un estilo jamaicano, así como sus antecesores, ¿no? El mento, el ska y el rock steady. El término reggae algunas veces se usa para referirse a la mayoría de los ritmos típicos de Jamaica, incluyendo el ska, el rocksteady y el dub. Con reggae se denomina más a un estilo particular que se originó después del desarrollo del rocksteady. En este sentido, el reggae incluye, digamos, principalmente tres subgéneros: el skinhead reggae, el roots reggae y el dancehall. El término reggae es una derivación de raga, que a su vez es una abreviación del ragamuffin, que en inglés significa literalmente harapiento. Este toponímo topónimo se usó para designar a los pobres de Jamaica y también a los rastas y a los movimientos culturales de los barrios pobres. Actualmente se llama Raga o Ragamuffin a algunos subestilos del reggae. Otras fuentes señalan que el término reggae proviene de una canción de los Mayas llamada Do the Reggae, en la palabra reggae, que significa regular, es decir, gente común y corriente. Actualmente está muy difundido por todo el mundo, e inclusive habitantes de varias islas vecinas, como la isla de San Andrés, la isla y de Providencia en Colombia, lo interpretan como un género isleño. Ya que hablamos de los Maytals, aquí tenemos a Toots y los Maytals, y esta composición que lleva por título, les había programado la número 9, que es Funky Kingston con Bootsy Collins and the Roots. Pues aquí lo tenemos, escuchemos esto. Oh, Funky Kingston. Yeah. Oh, yeah, baby. Let me hear you say Toots, Roots, and Boots. Fizzle, dizzle, dizzle, wizzle. Del año 2004 de este hombre Toots, Hibbert, que fue uno de los arquitectos del reggae, les decía, aquella canción Do the Reggae, un sencillo que sacó el año 1968 con su grupo The Maytals. Aquí lo tenemos en una grabación ya más moderno, acompañado por Bootsy Collins, and The Roots. Tema de Toots and the Maytals. Han hecho, ¿quiénes han hecho versiones? Por ejemplo, The Clash hizo una versión de un tema de ellos, Pressure Drop, y los Specials, Monkey Man. Vamos a ir un poquito más atrás, en los inicios del reggae, y vamos a escuchar a uno de esos precursores, el señor, uno de tantos, Lee Perry, y este tema titulado Soul Fire. Señor Lee Perry. El señor Lee Scratch Perry, fue uno de los precursores de esa forma de pinchar música, ¿no? El scratch. Bien, reggae. La música reggae frecuentemente toca temática de tipo social, además de políticas o religiosas. Este compromiso que adopta en ocasiones el reggae permite enlazarlo con otros estilos como la canción de autor. Y también han habido grupos punk, ¿no?, que han adoptado pues algunas de las influencias que vienen del reggae. Algunos de los intérpretes más conocidos a nivel mundial del reggae son, obviamente, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Steel Pulse, Bunny Wailer, Black Uhuru, Lucky Dub y Eddie Grant. Pero el reggae no se queda solamente aquí, porque es un poco más complejo. Yo tampoco lo domino exactamente, pero intentaré dar un poco una visión así general de estas diferencias del reggae. El reggae, como sus antecesores, el rocksteady y el ska, se desarrolló influido por otros estilos que se escuchaban en Jamaica, afro norteamericanos como el rhythm y blues, o origen afrocaribeño como el calipso, el ska y otros ritmos antillanos. Ya lo vimos anteriormente cuando hablábamos de la música que venía de Trinidad y Tobago, como el calipso. Hay estilos, ya lo decíamos, estaba el dancehall, el ragamuffin, está, mejor dicho, porque sigue todavía cultivándose, el roots, el reggae roots, con raíces. Es una variedad del reggae sobre el cual se desarrollaron las distintas variaciones del estilo. Los temas recurrentes en las letras son la pobreza, la resistencia a la opresión del gobierno y la mención del ganja o marihuana. En algunos casos, también sus letras mencionan alabanza a Dios o a Yah. A menudo se exclama Rastafari. Pero bien, Rastafari es un tema que ya lo tocaremos en otro momento, porque es más bien, son elementos de esa filosofía o esa religión Rastafari que a veces se asocia erróneamente el reggae con el movimiento Rastafari, ya que muchos elementos de este movimiento fueron tomados o incorporados a su música por prominentes músicos de reggae en los años 70 y 80. De todas formas, el reggae nunca formó parte del orden ceremonial de la iglesia Rastafari, y sus sacerdotes son muy claros al diferenciar el reggae y la música Rastafari. Ellos señalan que el reggae es parte de la cultura jamaiquina y que la cultura Rastafari es la cultura etíope africana, y su música es el Nyampinki, ¿vale? Bueno, vamos a estos estilos. El roots. Hay quienes consideran que el roots reggae tuvo su cumbre a finales de los años 70 con cantantes como Johnny Clark, Lincoln Thompson, trabajando con productores de estudio como Lee Scratch Perry, de quien acabamos de escuchar un tema, King Tabby y Coxon Dodd. Otro de ellos es el cantante Horace Andy, de quien escucharemos un tema ahora mismo, pero antes les comento. La investigación experimental de tales productos dentro de parámetros tecnológicos a menudo limitados dio paso al dub, y es vista por algunos historiadores de música como uno de las primeras contribuciones al desarrollo del techno en Costa Rica, aunque haya solo sido en aquel momento en sonido analógico y no digital como lo es ahora. Horace Andy, uno de estos intérpretes que los podríamos encuadrar dentro de lo que se llama el roots reggae. Respiration, Horace Andy. Oh, my people, know people, it's true, they didn't tell us, Jaja is for I and I. They didn't tell us, repatriation. When the Almighty One set foot on this earth, it's our dream, it's our dream. Each one will be for themselves, sinners far from it. All of them are the feeling. I tell you, yes, it's true. I tell the people it's true. They didn't tell us. Repatriation soon. They didn't tell us. Respiration, el señor Horace Andy. Un montón de músicas explorando territorio reggae. También hay un otro estilo, el rockers reggae. Es un subgénero de la música reggae que se hizo popular a mediados y finales de los años 70, existiendo simultáneamente con el roots reggae y compartiendo características con el dub. No sé si se fijaron que al final, y en este tema, hay aquellos golpes de la baqueta con la batería, tienen un eco, que ya empezaban a experimentar con efectos de sonido, con delays y con ecos, para buscar sonoridades nuevas. Y por ahí, investigando más y más y más, llegan al dub. El nombre proviene del Sound System. Ya les explico después qué es lo que es el Sound System, alguna vez lo he explicado. Y de un sello discográfico llamado Rockers, propiedad de Augustus Pablo. Ya tengo un vinilo de él, pero ahora no lo tengo, pues solamente he traído CDs. También a este estilo se le conoce como Lovers Rock, refiriéndose a la frecuencia de temas románticos en el trabajo de algunos artistas como el mismo Horace Andy, Black Huru, Junior Murum, Dennis Brown, Steel Pulse, Aswad y Matumbi, y también de un cantante muy popular de este estilo, el señor Gregory Isaacs. De él escucharemos un tema titulado Brother, Don't Give Up, Gregory Isaacs. Try system. Brothers, don't give up. Cause I know when the chips is down, down, down. Señor Gregory Isaacs, y este tema titulado, vamos a ver dónde tengo el CD, lo tenía en la mano, ahora se lo digo, Un Mon de Músicas. Brother, Don't Give Up. Estos temas están recogidos en un CD doble editado por el sello MCPS, que lleva por título The Ultimate Reggae Collection. Es un CD doble. Un Mon de Músicas. Incursión en el universo de la música reggae. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y las mujeres dónde estaban en todo esto? No habían muchas. Y era un mundo, y sigue siendo en cierto modo un mundo dominado por hombres. Pero aquí encontramos en este recopilatorio, de momento, una mujer, Susan Cadogan. Escucharemos de este recopilatorio, de reggae, este recopilatorio doble, dos CDs, un tema. Lleva por título Love Me, la señora Susan Cadogan. tenemos la primera mujer que ha salido en esta incursión que estamos haciendo en el mundo del rey, la señora Susan Cadogan, y este tema Love Me. Bueno, como ya lo preveía, seguiremos con una segunda parte de este mundo reggae el próximo martes 29 de diciembre, que será el último martes de diciembre. Un tema que lleva por título, hablábamos de Dennis Brown, uno de estos hombres que está dentro de este estilo, decíamos que está entre el lovers rock y el rockers reggae. Y vamos a tocar en este tema, esta canción, Children of Israel, un tema que tiene que ver con la filosofía y el origen de la religión Rastafari. Porque también hay un tema que, si tengo tiempo, lo tocaré. Creo que no. El señor Desmond Dekker, uno de sus grandes, su máximo éxito, fue un tema titulado Israelites. Algo dije antes de Etiopía, África, Etiopía. Allí está centrado en la figura de uno de sus líderes políticos, un general que durante un tiempo dirigió los destinos de Etiopía, un régimen absolutista, diría yo, dictatorial, a quien le llaman Su Majestad Imperial Haile Selassie. Y él, pues, es digamos, la máxima representación de la religión Rastafari. Él es de Etiopía. Y resulta que en Etiopía hay una comunidad, parte de ella ya no está allí. Salió hacia Sudán y después terminó en Israel. Hay una comunidad de judíos etíopes. Y es por eso que se mezclan, son estas cosas curiosa, ya lo decía antes, que no termino de entender del todo. Se mezclan religión, raíces, y todo esto llega a la música. Children of Israel, así se titula este tema del señor Dennis Brown. Otro día hablaremos más al respecto. El tema ya está programado y será el último de esta tarde. Dennis Brown, Children of Israel. Listen to the words of a prophet. The wages of sin is death. Now the gift of Jah is eternal life. The truth is a fact and we all know that. So there's no need to build no strife while there is life against your brothers or sisters or your enemies. There is the book of knowledge. Yeah, it's there for those who want to learn truth. Yeah, children of Israel, keep listening. They say the other half has not yet been told, has not yet been told, has not yet been told. Yeah, well, yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Sin is dead. Now the gift of Jah is eternal life. The truth is a fact and we all know. strive while there is life against your brother. Ooh, yeah. There is the book of knowledge, yeah, it's there for those who want to learn the truth. Con el señor Dennis Brown y este tema Children of Israel, incluido en un álbum editado también por el sello MCPS Lover's Paradise, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. De músicas en el cual contamos a primera hora con la presencia de el señor Kamaldini Usman Cisse, más conocido como Kamal, y su disco Kamal Afro 70, No Confusion But The Right Solution. Afro Talk, con él hablamos acerca de este disco y de el contenido de este álbum. Y continuamos y hemos llegado hasta el final, incursionando en el mundo del reggae, comenzando con el mento, el ska, rock steady, y ahora estamos ahí a punto de seguir explorando más temas del reggae, que lo dejaremos para el próximo martes, que será ya el martes 29 de diciembre. Hoy, martes 22 de diciembre del año 2009. Un montón de músicas. Los martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Todo esto hoy, martes 22, en directo, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Chile, Valparaíso, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, los martes a partir de las 22 horas. Y también online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl www.laradioneta.cl. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutitos de música, Antonio Narváez. Muchas gracias por la sintonía. Espero que les haya gustado la selección de esta tarde. Y nos encontramos el próximo martes con la segunda parte de este mundo reggae, aquí en Un Montón de Músicas. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar los programas en directo ni en diferido, ahí están todos los programas del 2008 y del 2009. nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad.